La mujer deforme, llamada Lizzie Velázquez, ya no cuenta con el apoyo de todos. Toda su familia vive de las donaciones de dinero que le llegan de todo el mundo. Ha hecho hasta una película, llamada Corazón Valiente. Ella juega con la lástima que las personas siente por ella al verla tan deforme, y se le hizo costumbre vivir de los demás, junto a su familia. Lo que sacó de sus colaboradores monetarios fue cuando vieron que ella, a pesar de haber recaudado sumas millonarias, no ayudaba a nadie más que su familia. Pues Lizzie Velázquez es la mujer deforme que, dando lástima, se olvidó de tener lástima por los demás. Deforme, sucia, carroña. Deforme y sinvergüenza, Lizzie Velázquez. Como ella, muchas, muchísimas en Uruguay. Deforme, sinvergüenza, zorra, cuerpo de perro galgo. Deforme, atorranta, sucia, oportunista, estéril, cara cagada. Atentamente, Fidel Castro.